El payasesco dúo de fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ha pedido una condena de 12 años de prisión y la proscripción de por vida para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Con esta resolución, el lawfare, esa práctica mafiosa por la cual el poder judicial se somete al poder económico para perseguir, encarcelar y amenazar a cuanto sujeto ose perturbar sus nefastos objetivos, pretende aplicar hoy su golpe más escandaloso: eliminar de la escena política a la figura más importante y popular de las últimas décadas. Se trata de la misma maniobra aplicada contra Lula en Brasil y por la cual nuestro vecino país ha soportado 4 años al mando de un desvariado nazi confeso. Dicho sea de paso, la misma proscripción de la que en su momento fue objeto Juan Domingo Perón. De esta manera, a poco de cumplirse 40 años de la recuperación de la democracia, la derecha argentina una vez más demuestra su vocación autoritaria, sectaria y anticonstitucional. Es que la causa por la cual se pretende condenar a la actual vicepresidenta está plagada de inconsistencias y falsedades al punto de que los propios testigos convocados por la fiscalía desmintieron todo testimonio que pudiere inculpar a los acusados. Vale aclarar que el reciente show mediático brindado por el fiscal Diego Luciani demuestra que sus gritos y gestos grandilocuentes no hacen más que ocultar la falta de pruebas de que adolece su acusación. Por lo demás, recientes fotos de su relación con el juez de la causa Rodrigo Jiménez Uriburu en la mismísima quinta del expresidente Macri confirman que si alguna asociación ilícita gira en torno a esta causa es la que conforman la entente entre los jueces, los fiscales y los CEOs responsables de condenar a este país con una deuda impagable. Como si fuera poco, el tribunal le ha negado a CFK su derecho de ampliar su declaración, solicitud efectuada tras el alegato de los fiscales, para dejar en claro que Luciani y Mola obraron en abierta violación al principio de defensa en juicio, en virtud de que montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas durante el juicio. Razón por la cual, en una exposición brillante, detallada y contundente, la vicepresidenta probó a través de su canal de YouTube que la causa, ajena a aquella por la cual se solicita su condena, no hace más que mostrar la parcialidad y renuencia de los fiscales Luciani y Mola para investigar actos de corrupción cometidos por personajes del poder económico. Vale repasar los antecedentes y las razones por las cuales el poder real intenta excluir de la política a una mujer cuya obra por la dignidad y el bienestar de esta nación ya forma parte de un capítulo brillante de nuestra historia. Tal como ella misma lo acaba de decir, los 12 años de condena solicitados corresponden a los 12 años de bienestar y crecimiento que este país experimentó bajo los gobiernos de Néstor y Cristina. No le perdonan haber mejorado la condición de vida de los ciudadanos. Hoy, mediante este juicio viciado de nulidad, pero ya desde hace mucho tiempo, a través de incentivar el odio que el fantasma social masculino experimenta, cuando una mujer desafía el carácter machista anclado en todo núcleo corporativo. En las últimas 2 décadas, y en especial en estos últimos años, la política ha girado en torno al nombre de Cristina Fernández de Kirchner, presidente electa en 2007, reelecta en 2011 con el 54% de los votos, senadora en 2017 y vicepresidenta en 2019. Su nombre no ha dejado de alimentar las páginas de los diarios, noticieros, espacios de televisión y redes sociales. Desde el conflicto con las patronales del campo en 2008, la entonces primera mujer que llegaba al cargo de presidenta por medio de las urnas fue objeto de todo tipo de críticas, insultos y sospechas, a pesar del escudo que de una u otra forma le brindaba la presencia de su esposo. muerto Néstor Kirchner en 2010, los ataques arreciaron sobre todo a partir de que la dama demostró un temple de ánimo, una capacidad de mando y una autoridad que muchos hombres envidian al punto de resultarles sencillamente intolerable. Despedida hasta las lágrimas en una plaza colmada por más de 500.000 de personas al finalizar su mandato, CFK se convirtió en una suerte de obsesión para el gobierno neoliberal que asumió el poder en 2015, al punto de instrumentarse una persecución judicial inédita desde el retorno de la democracia en 1983. La querían presa. De la flagrante ineptitud demostrada por la camarilla de CEOs que desgobernó el país, no se podía esperar menos. La cuestión radica en un enclave subjetivo que, una vez más, prueba aquello según lo cual todo lo personal es político. En efecto, en el fantasma del macho habita una mujer que sabe, la cual, según los casos, puede ser más o menos receptiva, hospitalaria o insoportable. En ese punto la clínica resulta categórica. Los hombres hablan a partir de los dichos de su mujer. Mi mujer dice que yo tengo que... Mi mujer se enoja porque... Si se entera que me mata. En realidad, los que matan son los hombres. Y las que mueren son las mujeres de carne y hueso, cuya actualidad, más allá de cualquier otra consideración, encarna los temores más arcaicos del macho, esa amenaza de castración que Freud bien supo detectar en el discurso del sujeto masculino. En la realidad psíquica del macho hay una mujer que manda. Poco importa si la dama en cuestión es dulce, tímida o callada. Cuanto más delirio social, léase los fantasmas compartidos de una comunidad hablante, más agresividad imaginaria. No por nada los hombres no escuchan a las mujeres porque les creen, dice el psicoanalista Colette Soler, para reflejar el aspecto ilusorio de la amenaza que distingue a los varoncitos. CFK amplió los derechos de las grandes mayorías hasta límites impensados en los ruinosos principios de este siglo. Para ello desafió los poderes corporativos como nadie. Basta mencionar la ley de medios, que durante un tiempo puso cierto freno al desquicio de la maquinaria mediática que hoy alienta el desvarío social. Esa suerte de Babel por la cual se puede hacer y decir cualquier cosa sin que la misma reporte consecuencias. De hecho, hoy el eje de la batalla cultural pasa por preservar lo que aún queda del valor de la palabra, único recurso para que el conflicto social no derrape en la guerra, tal como el actual escenario mundial parece demostrar. De esta manera, no es casualidad que el hecho convocado por estas líneas refiera el ataque a una mujer. Hoy la dignidad del lenguaje descansa en la lucha del campo femenino. Por algo, en su genial pieza teatral terrenal, Mauricio Cartoon se sirve del mito bíblico para ilustrar la impotencia del macho frente a la naturaleza femenina. Dice el Tatita Dios: vos le dirás de hacer y ella te dirá de ser y de estar. Le hablarás del individuo y ella del prójimo. Ella del bien, vos de los bienes. Ella de ilusiones, vos de intereses. Vos le harás la cabeza y ella te hará frente. Y lucharás por una causa, mientras vos te quejas por efectos. Gritarás, y esa sangre más. A veces, cada tanto a los bifes conseguirás vencerla. Pero con vencerla, Caín, ni a sogazos. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El gusto de saludarlos. Les habla Quique Zapata. Vamos a estar hasta la hora 23 en este punto exacto del dial 94.3 de la banda de frecuencia modulada y también en 95.7 la emisora radio comunitaria Encuentro del Centro Cultural Tinku Arte para proponerles, como lo hacemos ya desde hace 6 años, 7 esta idea, estas ganas, en forma de programa de radio, que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Programa dos veces ganador del Martín Fierro Federal en el rubro humorístico en radio, que, bueno, agradecemos mucho, tenemos el honor de estar viviendo el reinado. Wow, qué grande el vago, ¿no? Porque, claro, porque todavía estamos bajo el ¿cómo decir? El último año que ganamos. Después se vendrá el otro, ¿no es cierto? Se vendrá y vamos a participar. Claro. También, que mierda. Nos habla, allí se escuchan las voces de Vicky Granero en la co-conducción y de Oscar Aguilera. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? La verdad que bien, viendo, viste que mi ánimo va de acorde al clima. Entonces, sí. Bueno, esta semana tuvo calorcito. Parece el burrito ese, viste, que, ¿te acordás? No sé si te acordás, Oscar, antes, cuando éramos chicos en la sierra, sí, venían una huevada que cambiaba con el color, ¿te acordás? Sí. Violeta o rosa. Sí, de verdad. Era un burrito. Vos ibas a Mar del Plata y era una foca y te ibas a la sierra. Claro, era un animalito, pero claro. El concepto era el mismo, de color. Como un camaleón, claro, una cosa así. Bueno, la Vicky es así, de acuerdo al estado de ánimo. El estado de ánimo es de acuerdo a la temperatura. Estamos en la 94.3, en la emisora de la Universidad Tecnológica, aquí en la ciudad universitaria, en la Facultad Regional Córdoba de la UTN. Vamos hasta la hora 23. Este es el último programa del mes de agosto. Cuando volvamos la semana próxima, vamos a estar en el mes de septiembre. En septiembre tú fuiste. ¿Me acuerdo de ese tema? Y bueno, habíamos dicho, había que pasar agosto, ¿eh? Y pasamos, gracias a la Pacha, pasemos. Todavía jugarle, que falta un día todavía, pero toquemos madera, Oscar, no me digas. Bueno, claro, puedo decir que ya está. Sí, ahí, en la puerta puerta final. Sí. El equipo se completa con Darío Genovese en el control y puesta en el aire la producción de la Bane Ollitos Ríos. Suena muy feo, así suena como muy acosador, pero qué lindo. Pero vos aclará. Pero qué lindo le quedan los ojitos a esa chica, cómo no sonríe más. La producción, entonces, de la Bane Ríos, la sección de deportes a cargo del periodista Fernando Medina, la editorial a cargo de Luis Aubrit, nuestra jefa de mascotas, la Charo González Torres, tuvo un éxito bárbaro con el posteo del Día de las Infancias, la Charo, ¿no? Que hicimos el videito ese. Uy, qué linda co-conductora, que vos le decías a alguien qué buena onda, ¿no? Y te hace... Ah, qué buena sí, onda. No, estuvo ¿no muy... un poquito distraída para conductora? ¿Por qué no se pone un poquito parca? ¿Por qué no se pone un kiosco de pastilla, Ville, que deje echar la bola acá en la radio? Claro, ¿viste? ¿Qué tal, no? Le tiré un pie y la otra te hace... ¿Tú me hizo acordar una nota? Sí, estuvo no, muy, que... muy linda la repercusión. Esto me hizo acordar una vez una nota, Oscar lo debe conocer, a Leo Maslía. Sí. Un capo total, pero más pirado que la mierda, y me tocó hacerle una nota en Radio Nacional. No estaba Oscar Mota, que hacía el canto del pueblo, y estaba de viaje, y me tocó. Tocaba en el auditorio Leo Maslía, y dije, este culiado no la caga, porque a ver, fue al programa anterior, ahí a la tarde, se sentó, bueno, bla, bla, bla, con nosotros Leo Maslía. Y el tipo, al mejor estilo, Vicky, dijo... Y bueno, bien, gracias, que vas a la puta que te parió, claro. Dedicate a tocar la guitarra, Julio. Claro, viste, y vos también. Por eso... Bueno, entonces yo dije, esto no le voy a dar bola. Entró y le tenía que hacer la nota yo. Y no le hablaba, viste, el guaso. Estaba ahí sentado, y como era un parco, y yo soy más parco que él, yo tengo la teoría, no, viste, católica, esa apostólica romana, de que si te pegan en una mejilla, pon la otra. A mí me pegan en una mejilla, yo te pego una patada en la cabeza. Me pegás vos una patada en la cabeza y te pego un tiro. Este más o menos. Claro. Me das un beso, te doy 10 besos. Yo, todo es intenso. Esta es mi forma de ser, que le guste bien. Y si sí. No, pase. Entonces me quedé, dije, ya me va a cagar este hijo de puta que no habla. Bueno, y en un momento no lo hablaba, ya estaba terminando la nota. Entonces lo toco. Tipo así. Sintético, Leo Mali. Sí, no, bueno, tirando a boludo, ¿viste? O sea, porque una cosa es sintética y otra un culea. No. Bueno, y entonces lo agarro y le agarro la mano así y le digo, discúlpame, Leo. No lo había, dije, está con nosotros, Leo Maslía, nada más, no saludó nada, porque no hablaba, ¿viste? Y en un momento le digo, discúlpame, Leo, si vos fueras presidente del mundo, ¿cuál sería tu primera obra de gobierno? ¡Apa! Y me del miró. Mundo, ¿qué tal? Entonces el loco, con cara de loco, me miró y me dijo, con los ojos iluminados así, abolir la esclavitud. Y ahí se prendió a hablar, bueno, ¿qué tal? ¿Vas a con nosotros, Leo Maslía? Claro. Claro, más o menos así le voy a hacer. Finalmente. No le voy a dar bola como, claro, como conductora, viste, que hable cuando quiere, qué sé yo, no sé cómo decir. ¿Qué tal, no, verdad? Dice la co-conductora. Bueno, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, el comienzo musical, como siempre, con un Chegusán, donde, Chegusán, sándwich en cordobés, donde los panes, claro, de los costados fueron Tequila, esta gran banda de rock española, con Me Vuelvo Loco en el comienzo, lo último que escuchábamos, clásico de los clásicos, sin duda uno de los, en el playlist de mi muerte, quiero que esté Juguetes Perdidos, Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, hermosura, una belleza descriptiva. Yo sé que solo puedo darte un par de promesas, Tics de la Revolución, Implacable Rock and Roll y un par de Sienes Ardientes, que son todo el tesoro, dijo alguna vez el Indio Solari, y se inmortalizó. Por algo es la misa ricotera, por algo es la banda más importante lejos de esta parte del mundo. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En el medio, el jamón del Diome, era un texto de página 12, una nota de Sergio Zabalza, psicoanalista, doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, hablando de el juicio a Cristina Fernández de Kirchner, un ataque al Estado de Derecho, al campo femenino y al lenguaje, con el que coincidimos plenamente con este psicoanalista, con este psiquiatra, con este doctor especialista en psiquiatría. ¿Por qué el poder real intenta excluir de la política a la mujer más popular de las últimas décadas? La nota, el juicio, como les digo, a CFK, un ataque al Estado de Derecho, al campo femenino y al lenguaje, que les recomendamos busque en la edición del pasado 25 de agosto de página 12, la incentivación del odio que el fantasma social masculino experimenta cuando una mujer desafía el carácter machista anclado en todo núcleo corporativo. Lo dice desde el punto de vista psicológico. Sergio Zabalza, imperdible la nota. Ese fue el comienzo musical de nuestro programa de hoy, marcando de alguna forma un editorial coincidente con la forma de pensar, con esto, esta aberración que está de golpe, que está recibiendo el campo popular, como pasó en Brasil, como pasó en Colombia, como pasó en México, como pasó en los grandes países, y no tan grandes, porque en Bolivia, sí, no es tan grande, y sin embargo intentaron hacer lo mismo, esta derecha maldita, que parece que fuera, sí, una pero... defensa a Cristina, y no estamos hablando de una defensa de política individual, sino vienen por todos los sectores populares. No, pero yo creo que con Argentina no sé si van a poder. Soberbia. Querer tirarle flores, claro, soberbia, pero me parece que estamos teniendo un nivel de actividad política que no sé en otros países tuvieron. Totalmente. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todo les chupa un huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. Que a la noche pasa, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la dejó. dejé sola, dijo. De ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. En un Falcon 73 no conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas, y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero solo. Algunos persiguen la claridad, otros todo el chupo huevo. La rubia le dice al chío, dame el vino que está frappé, que esta noche pasa, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Usted se puede comunicar, bueno, como siempre le digo, no usted, Victoria Granero, sino la claro, gente. Claro, yo no, yo no. La gente puede comunicarse. ¿A qué número? 3517-588-208. Ah, espere, que estoy anotando, espere. 351... 7588. Discúlpame, pero tengo una Big vieja. 351. Ah, bueno, tiene que tirarla. 588. ¿Trazo grueso o trazo 208. Fino? No, grueso. 3517. Mira, a mí me gusta. ¿Te gusta fino? Sí, no me gusta el trazo grueso. No, vení, es más, mamita, solamente escribo. Vení, mamita, que sí, también tengo acá atrás. Ese rompía en las hojas. Bueno. 3517-588-208. Sí. Entonces tu teléfono. Bueno, ¿y qué más? Exactamente. Y bueno, en las redes sociales, el Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Algo de los temas a desarrollar, Victoria Granero. Un ladrón que es un salame, porque ¿qué pasó? Entró a robar en un almacén y lo atraparon, y después te vamos a contar por qué lo atraparon, ¿no? Una razón bastante particular. Después, vos estás esperando la llegada de la tormenta de Santa Rosa, viste que sí, al final de agosto sí, bueno, está la característica tormenta. Eso que pasó entre el jueves y el sábado, vio que hubo lluvia, no fue la tormenta de Santa Rosa, usted dice que va a venir después. No, me parece que viene después, ¿no? Ajá. Después fue un milagro en Córdoba. Sí. Después te voy a contar de qué se trata. Bueno, pero adelántame algo. Un incendio, bueno, tiene que ver con un incendio, pero yo que le quiero contar en el blog. Bueno, está bien. Tiene que ver con un incendio. Eso lo voy a adelantar. Eso te voy adelantando, que tiene que ver con un incendio. Yo sé a qué se refiere. A ver. Bueno, a ver, pero después no puedes spoilearlo, claro. Claro, spoiler alert, no me spoile la noticia. ¿Cómo dice spoiler? Bueno, no, spoiler. No, sí, no entiendo. Es cuando en inglés sería cuando spoiler. Vas a adelantar algo. A mí no me spoilear. Adelantar algo, spoilear. A que sabes cuando acá, como decimos, vení, espoliame esta, decimos los del barrio. Somos medio acá ordinarios. Acá en el baile, sí. Medio ordinarios. No me venga a patear el asado. Claro. No. A mí no me venga a espoliar, ¿eh? Sí, bueno, acá. Seguida, negro, ¿viste? Claro. Claro, bueno, sí. ¿Qué más, Vicky? Después, hay un gran descubrimiento respecto a unos hongos que tienen que ver con el medio ambiente. Esta noticia que nos preparó la PRO. No, está buena porque es una noticia muy positiva, tiene que ver con la contaminación del agua y una posible reversión a esta contaminación. Después una noticia buena, finalmente Alberto Fernández condenó la persecución mediática contra Cristina Fernández de Kirchner, en buena hora, ¿no? Y por último, esta es una noticia media fea, no quiero terminar así, pero hay una alerta por un vampiro blanco en Río Negro, no sé si escuchaste la noticia. Algo escuché, pero no se la quiero spoilear, como dice usted. Spoilear, bueno, todo eso y un poquitito más vamos a estar hablando en los bloques que siguen. No le quiero, a ver, como perdón, adelanto, sería, usted no se preocupe porque se muere de hambre el vampiro con usted, le cuento yo. Sí, no, conmigo no tiene futuro este vampiro. Claro. Sabes que el vampiro es como el estafador de Tinder, sí, conmigo. Claro. Imagínate si le va. Es como si el ladrón de Tinder viniera acá a, claro, Latinoamérica. Se caga de hambre, imagínate, con el peso. Claro. Bueno, algo de lo que vamos a tener en Historias de la Guitarra, Oscar, y algunos bloquecitos que ha preparado. En Historia de la Guitarra hoy tenemos dúos de, ajá, guitarra y piano. Ah, qué bueno. Un dúo de jazz y un dúo de tango. Bien. Espérenlo con paciencia. Sí. Y bueno, tendremos a una hermosísima zamba en esa columna que tiene, sí, harto los nocheros. Una zamba emblemática de Raúl Carnota que no tiene harto nadie, te puedo asegurar. No, no, grito santiagueño, déjeme que lo diga porque grito santiagueño. La vi ahí. Sí, sí, sí. Usted no sabe. Grítelo. Lo bien que canto esa zamba yo. Mire lo que le digo, ¿eh? No, no me vas a cantar que en el rato. No. Pero en asado. Bueno, pero en algún asado. Sí, ¿qué asado? Si no tenía los asados. Una noche traigo la guitarra. Sí, sí. Traigo la guitarra y lo acompaño, no, que la cante. Muere, hacemos, ¿verdad?, hacemos un asado en la radio. No, ¿qué asado? Los asados se hacen en mi casa y vos tenés que venir. Vos te vas a perder todo lo. No, no, fue un hit mío, grito santiagueño. Me encanta ese tema, me encanta. Sí, lo vamos a tener que escuchar. Qué bueno saber eso. Me encanta. Qué bien, me alegro. Bueno, y también vamos a tener a Mercedes Sosa, en canciones que se cantan sola, y un éxito en el rockito de aquellos emblemáticos líderes de dos grupos tremendos de rock, como son Erwin and Fight por un lado y Genesis por otro. Ay, mira vos, casi año que no hay. Y juntaron los dos Philip Bailey y Philip Collins para cantar un temazo llamado Amante Fácil, Easy Love. ¿Cómo? Mira, amante fácil. Easy lover. Amante fácil. Amante fácil. Mira, yo te vuelvo a traer a lo de Mercedes Sosa. Sí. Y con una curiosidad que vos sabías que hay un montón de niños que tienen el recuerdo de asociar a Mercedes Sosa con la Pachamama. Que pensaban que Mercedes Sosa es la Pachamama. Yo soy una de esas niñas. Sí. No sé por qué hacemos esa asociación. Sí. Y no, pero no soy la única. Y no, es algo de, ¿sí? No, claro. En algún aspecto, cuando canta Mercedes Sosa, porque canta, nunca vamos a decir cuando cantaba, porque sigue cantando para nosotros, sí, es la Pachamama un poco. Sí, qué loco, ¿no? Mira la asociación. Es así, como una asociación curiosa. Yo pensé que era la única, pero después hablando con amigas y con gente, es una asociación que hacía la gente de mi edad, sí, cuando eran niños. Sí. Mira vos, qué loco, me resulta linda, curiosa, sí, sí, la asociación, porque como dice Oscar, no está muy equivocado, digamos. Claro, instinto infantil será. Claro, bueno. Y Mercedes Sosa, su figura y su voz no se merece menos que eso, ¿sí? Totalmente. Menos que eso no se merece. Me parece muy bien que así piensen los niños. Los jóvenes, sí. Mejor que jóvenes piensen eso y no que conozcan a Don Atahualpa Yupanqui por a Don Ata, el tema de Soledad revoleando el poncho, porque eso no. Sí, sí. No, mejor que a Don Ata cuestiones. Y claro, mejor que a Don Ata lo conozcan por su magnífica obra, o de última, si querés, en una transpolarización de género a través de Dividido con el Arriero, por ejemplo, en el ámbito del rock. Sí. Pero no con. Tremenda versión, sí. Terrible versión. Pero no. También hay una versión de Juan Carlos Baglietto de una samba de Yupanqui, Piedra y Camino. Sí, Piedra y Camino, una hermosura con Lito Vitale, un discazo. En el disco Postales de Este Lado del Mundo, uno de mis discos de cabecera. Bueno, el presidente reveló que sufrió amenazas de muerte, está investigando la Policía Federal, noticia que todavía sigue en desarrollo. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mostró más vínculos entre los bolsos de López y empresarios cercanos a Macri no solo persiguen a los peronistas, sino que encubren a los macristas, dijo, como si hiciera falta, pero siempre hace falta recordarlo, la expresidenta. El prófugo Pepín Rodríguez Simón, que le cuento que, no sé si saben que hay un macrista prófugo, imagínense si hubiera un kirchnerista prófugo, estarían todo el día, ¿no? En todos lados. Pero, bueno, viste, acá no pasa nada. Vamos para los 630 días que está prófugo. Reivindica su fuga a Uruguay. Buscó desacreditar lo que señaló la expresidenta Cristina Kirchner, como si nada fuera. El tipo incluso opina. Sí, pero que venga, si no es nada. Que vuelva a Argentina, si no es nada. Han parado ahí con la derecha uruguaya, como corresponde en estos delincuentes, que son delincuentes en todos lados. Bueno, de todos estos temas vamos a estar hablando hasta la hora 23 en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Este es el bloque de recomendaciones literarias que desde hace años nos presenta un querido amigo, este gran locutor, Daniel Díaz de Radio Quinteros, con esta excelente voz. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your... El libro Recuerdos de viaje de Eduarda Mancilla, de prosa amena y ligera, con riqueza de temas y resabios de oralidad, es el primero dentro del género relato de viaje escrito por una autora argentina. Producido 10 años más tarde de su viaje por Estados Unidos, viaje que se convirtió en una residencia de 4 años en el país del norte a raíz del trabajo diplomático encomendado a su marido, Manuel Rafael García, este libro construye una noción de identidad, tanto nacional como personal, de la autora, a partir del cotejo de lo propio y de un nosotros con la cultura yanqui. Lejos de las enseñanzas sarmientinas, Mancilla construye su mirada sobre Estados Unidos a partir de pensarse a sí misma en tanto señora de la clase alta criolla más cerca de Europa, concretamente de Francia, que del país norteamericano. Esta exposición analiza los diversos modos en que el viaje y su indisociable relato resulta funcional marco de posibilidad para la construcción de una identidad sesgada por ciertas marcas características de esta autora. Su clase social, su multiculturalidad, su erudición, su mirada compasiva hacia los indios y su verticalismo hacia la servidumbre. Hacía 13 días que navegábamos en el África, suntuoso vapor de la compañía Conrad, cuando una mañana resonó en mi oído la mágica palabra Nueva York. Habíamos llegado, y aunque desde la víspera tuviésemos la casi certidumbre de haber terminado nuestro viaje al siguiente día, no por eso la emoción fue menos grata. El amar debe contarse siempre con lo imprevisto, y el gran banquete de la víspera, que anuncia la llegada segura, reuniendo en ese momento alrededor de la gran mesa aún a aquellos viajeros invisibles durante la travesía, a esas víctimas resignadas del mareo, puede aún resultar ser una esperanza vana. Los semblantes se iluminan, los apetitos se agudizan, las simpatías se acentúan, al parecer. Pero ese banquete de adiós, destinado a calmar las inquietudes del viajero y a pacificar los pobres estómagos exhaustos, suele no ser la última comida que a bordo se hace. El mar es caprichoso y el hombre falible. Todos los que han viajado conocen el momento solemne del arribo. La agitación es general, el va y viene de los pasajeros que activan su atavío y el de los empleados del buque, que como viajeros que son igualmente, tratan de despachar con la mayor rapidez posible sus quehaceres, complicados por la llegada, para bajar a esa tierra tan ansiada por el navegante. Ya viaje este por gusto o aquel por deber, la tierra es la esperanza de todos. En el canto de las olas encontré un rumbo. dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas. Embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos mares y esta soledad tan profunda que me cante el mar un bolero de soledad, que me cante Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Lo que pasaba en el bloque de recomendaciones literarias, todo un clásico de nuestro programa, Recuerdos de Viaje, de Eduarda Mancilla, material elegido por nuestra productora, como siempre, la que produce este bloque de recomendaciones literarias, en la voz de la Vicky Granero, acompañado, musicalizado muy bien, siempre excelentemente, con muy buen gusto, en este caso con Natalia Lafourcade. Más información con la señorita Victoria Rulo Granero. No me vas a creer, Quique, pero vos sabés que un chorro, un ladrón. No, ¿un diga ladrón? Choro, no, parece porteño. ¿Chorro? En Buenos Aires son chorros. Acá son choros, los negros son choros acá. Choro, bueno, claro. Igual esta noticia es de San Juan, así que no sé cómo decir. No, choro. Del norte, choro, bueno. Choro, sí. Bueno, un choro entró a robar, sí, a un almacén. Ajá. Bueno, robó, etcétera, pero se quedó comiendo, debe ser que robó un salame, y se lo quedó comiendo ahí en el mismo almacén. No vas a creer, pero vino la policía y se lo, sí, llevó detenido, obvio. Se puso a morfar ahí y lo casa. Claro, se puso a morfar ahí y, claro, en vez de irse a su casa y comer el salame en su casa, salame será este choro que, cosa, se vino la policía y se lo llevó. Así que bueno, si entran... Pudo más el hambre, a lo mejor igual se lo cagó de hambre. Que se lo, claro, no sé, por ahí sí. Porque bueno, si no, no puede ser tan gil, no puede ser tan boludo, ¿viste? Y que había un cuchillo ahí, pero un cuchillito y... Calculo que sí, porque viste que el salame es algo difícil de comer. ¿Sí? Lo tenés que pelar, lo tenés, sí, que una cortar, tablita, tenés que... Una sí, maderita, exactamente. Claro. Un pan, claro, capaz, que porque viste, claro, que el salame solo no da, y no el sé. A 45 grados lo corto así, y claro, cuando corto, dijo, porque a 45 grados, le cuento. O no es así, claro, hay que saber cortar bien el salame. ¿Viste? Sí, bien, sí, en diagonal. Así en diagonal. Para que salga una feta linda y... Claro, claro. Y claro, se ve que está bueno el salame, así que... El tipo hizo un par de fetitas, así, y dijo, claro. y vio entrar y la cana. Perdió. Claro. Y dijo, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La chapulina colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. La chapulina. No. Otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué se tropezó otra ahora vez? La puta. No, otra vez se golpeó. La puerta. Para afuera. Uy, se la dio. Claro, yo empujé y ¿no será que usted media atropellada? ¿No será que usted media atropellada, más bien torpe, por decirlo elegantemente, no lo tomé mal? No. Se está equivocando, ¿no? Así que las medidas de seguridad dicen que uno tiene que abrir la puerta para afuera. ¿Sí? Y las medidas de seguridad. Sí. Claro, pero resulta que me olvidé de la medida de seguridad. Exacto. Y me la tragué. Claro. No es la primera vez que me pasa. Todas las veces que entra se choca con algo. Le creemos. Pero nunca choco contra un vidrio. Por lo general son tropezones y un tropezón. Sí, cualquiera lo tiene en la vida. Muy bien. A mí me ha pasado chocar contra un vidrio. Iba caminando una vez por una galería en el centro. No. Estaba tan limpio que fue contundente el impacto. No me digas. No. A mí, ¿sabes lo que me pasa? A mí lo que me pasa es, ¿vieron las puertas corredizas de los shoppings esas que se abren por el sensor? A mí no me detectan los sensores porque yo soy bajita y se me abren como muy cuando ya estoy como cerquita, digamos. No te digo que me he chocado, pero he tenido que pegar varias frenaditas ahí. Pero por lo bajo, duda. Voy a decir que los sensores son... No sé si por lo bajo o que no me detectan, que me ven medio fantasmagórica, pero no me detectan hasta que llego bien ahí. Yo voy por lo segundo, que es medio fantasmagórica. No tiene detector de fantasma. Porque tampoco soy tan bajita. Bueno. Y cuando está cerca se dan cuenta usted de que la no es. ¿Va al shopping así de la chapulina? No, la veo. Tuve cosas mucho más importantes que meterme en esa fábrica de datos innecesarios. ¿Qué semanita, no? Cuente, ¿qué semanita política? Déjeme, que esta vez, pero agarré chipote chillón, me trepé de nuevo al tren. ¿Otra vez? Fui para los Buenos Aires, y más vale. Y si hacemos un canje con alguna aerolínea, aunque sea de esta de bajo costo, porque va y viene a Buenos Aires todas las semanas. Un Flybondi. Flybondi no tomo ni por casualidad, Lo bien que hace, yo tampoco. Bueno. Claro. Más aerolíneas argentinas, entonces. Sí, pero lo que pasa es que están medio... Pero es nacional y popular. Flybondi no, porque... No, ni mamá, lo que hay que soplar todo junto para que anden las turbinas. Es un desastre. Bueno, se fue en el tren. Se fue, no me diga que allá, por todo el lío de la expresidenta, a la casa. Yo lo primero que iba a hacer... Sí. Con ese señor Luciane, ¿vio? Luciane. Ese cara de conejo mal alimentado. Cara de carpincho, parece. ¿Vio los dientitos así de abajo? Pero el carpincho es bonito, entonces. El carpincho es lindo. Claro, pobre carpincho. Este es un culiadito. Es amable. Claro. Es amable el carpincho, es un bicho lindo. Claro. He visto las declaraciones previas que ha hecho a la productora que en las redes. Que dice usted que la culpa la tiene el dentista, tiene mucho odio. Yo por ahí me inmerso en las redes sociales, la cantidad de chistes que han hecho con la dentista de ese fiscal, pobre chicos, no sean así. Sí, bueno, ¿y de dónde saca usted que usted dice? No sean así. Usted pero, dice que... Mire Vicky, que ese dentista o dentisto, no sé, que lo atiende a este señor... Sí, lo odia. Realmente, minuto, no sé, hace que diga cosas muy feas, muy feas. Debe tener mucho odio a los dientes que tiene. Vomita odio. mucho odio. Un tratamiento de odontología incompleto produjo ahí en un cambio. Con alguien se tenía que desquitar. Y mirá con quién se viene a desquitar. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y se fue a Buenos Aires a pelearlo a Luciani o a dónde? ¿Qué fue a Buenos Aires? No, primero me fui a Buenos Aires a apoyar a mi querida jefa. La jefa. Soy chapulina con K, no sé si me... Sí, lo dijo, Se entiende. Si quedó claro. Hay que ser guapo. La vi el jueves pasado en el acto ahí. Yo estuve en el acto en el Patio Olmo. La verdad que me sorprendió la cantidad de gente de apoyo a Cristina en Córdoba, acá en Gorilandia. Sí, en Córdoba, ¿viste? Yo también estuve ahí. Sí, le estoy diciendo que la vi. El primer día que fue fatal, ¿sabe? ¿Quiere que le confiese algo? ¿Qué? Con el chipotechillo a la policía de la Reta. Muy bien, hágalo vos. Son los curiosos represores. Y sí, porque ellos estaban ahí todos malos. Sí, sí. Nos venían encima. Pero primero estaban defendiendo a los que venían a putearle a Cristina. A las vecinas de Recoleta que le vienen a putear a Cristina, a esas sí las defendían. Esa era la protección. Claro. Y sí, como siempre, encima, ¿no? Los palos negros los cagaban a palo. Claro. Eso es, número puesto. No me diga, y le metió chipota. ¿Sabes que me estaba acordando en la semana? Veo que el Oscar no conoce el ¿cómo se llama? La chicharra paralizadora. Paralícemelo hasta mañana porque le hace ruido el micrófono. Entonces, paralizamos. No se ofende. Apunte. No le pregunto. Es una orden de Quique. No hay problema. ¿Es una bajada directa? Sí, me parece que sí. No es una orden. Hace falta, porque no dice nada lo mismo. Y él es bueno, pero usted paralice. Pero lo paraliza por el micrófono que hace ruido, no porque él sea malo, ¿me entiendes? No es malo. No, apúntele. Bueno, cara de malo no tiene. No, ¿sí? Pero eso no dice nada. No, ahí no hace ruido. Pero lo vamos a paralizar lo mismo. Apunte. Lo paralizamos. Ahí va. Ahí está. Después, no se olvide de despalarizarlo. Después no lo va a tener hasta la semana que viene. Que yo tengo, entre los dos le vamos a tener memoria. Sí, tengo la memoria frágil. Claro. Bueno, yo le voy a hacer acordar, porque Oscar, lo necesitamos, Oscar, para hacer el micro de la historia de la guitarra, de todos los aportes que hace habitualmente. Claro, no tiene que ir a trabajar, porque si no va a trabajar. Claro. No cobra, ¿vio? Entonces, claro. Bueno, escúcheme. Los músicos no cobran, ¿vio? No sé de dónde sacan plata los músicos. A la gorra, todo. No me va a decir que un músico vive de la música. ¿A dónde se ha visto? ¿En qué país se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Claro. No, usted está paralizado. Que la música de plata. Mira, no funciona. No le funcionó la chicharra. No me funcionó. Debe falta pila. Lo que pasa es que gasté mucho ayer. Claro. Para hacer callar a tan... Claro, tantos pelotos, tanta orilla. Yo que toda la que lo defienden a lo que defienden al fiscal ahí al topo, como le llamo, pone... No, porque el Castor es cierto, el Castor es un bichito simpático. Un bicho lindo, sí. Parece el burrito ese de la película de Red, ¿cómo se llama? De Shrek, pero ese también es simpático. Shrek, que no me también. Lo... Sí, Shrek, también. Pero también es simpático, no sé, ese. Sí. Bueno, el bicho este... Este para mí tiene cara de conejo mal alimentado. Bueno, le vamos a decir así, el conejo mal alimentado, lo que lo defendían el conejo mal alimentado eran todas viejas. A ver, analicemos el tarde. Mujeres, la mayoría del 100%, 90 mujeres, 90%. La mayoría mayores de 60 años. La mayoría fieras. La mayoría que vienen del siglo gorilas. Pasado. Sí. Pero es todo un tarde como muy bien definido. No había jóvenes, no había guaso, no había... No, todas viejas. Pelo de coca. Una guanaca, digamos, ¿no? Esa, la vieja, la vieja que no quieren que se muera Mirta Legrand, todo eso. La vieja. Claro, ¿sabes? Tienen una denominación, pelo de cocker, se les dicen. ¿Cómo pelo? ¿Por qué? Pelo de cocker. Tienen pelo de cocker, vos fíjate. ¿No te das cuenta que tienen como el pelo de un cocker, del perro? No me voy a fijar. Bueno, y la cuestión es que, bueno, usted entró a los chipotecos. Cuéntenos, porque al final después se le acaba el tiempo y no nos cuenta nada. Bueno, se me acaba el tiempo, pero es que no me dejan hablar. Es pues cierto, yo quiero decirle lo que me pasa. Y estaban todas desencajadas. ¿Saben qué? Yo lo que siento es que ellos sufren como una metamorfosis cada vez que se acercan a hacer una manifestación, ¿vio? Sí. Y bueno, pero... ¿Qué pasó? Ay, no. Otra vez, no me va, pero me empieza a contar la teoría y se escucha. Uy, que...

tanto siento, es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar, ay, vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez mezclado con la tierra, florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Entramos en la segunda hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23 por 94.3 en la banda de FM y por 95.7 de la misma banda de frecuencia modulada. En la web estamos en www.frc.utn.edu.ar/radio. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado de Victoria Granero, de Oscar Aguilera, de la producción de Vanessa Ríos, del control y puesta en el aire de Darío Genovese, del periodista Fernando Medina, en la sección de deportes, del periodista editorialista, periodista político Luis Aubrit, y de Charo González Torres, nuestra jefa de mascota. Mira, te traje un el angelito. Sí. Mira, no me decís nada. No, sí, bueno, hay que pedirle, no sé si pedirle cosas, él va a traer solo lo que uno hay mentalmente, por ahí no hay que verbalizarlo. Pugliese, también llamado, porque es un tipo que da suerte. Bueno, y tenemos Uni, bueno, se puso nervioso ahora cuando escuchó en los adelantos la noticia esa de... Ay, sí, no le gustó, entonces está nervioso, pobre. Se acordó de vos. Sí. Le trajo recuerdos. Y porque le cuento a la gente, Uni es nuestra mascota, es un unicornio que le quiere que siempre quiso tomar teta de Vicky, porque es un rollo que tiene, sí. El guaso, qué sé yo. Y ella, mala, no le quiere dar, porque dice que no corresponde, qué sé yo. No, gracias. Además, cuando te empezás a lactar te duelen las tetas, es horrible todo, que no, gracias. No, es para que lo cuente así tan públicamente. Sí, tan burdamente, bueno, pero... Claro, Un poquito... es como... Un poquito más delicado, mamita. ¿Cómo es el dicho? Claro. Si me ¿para qué me invitas si ya me conoces? Si ya claro. Saben cómo me pongo. Claro. Ese sería el dicho. Claro, bueno... lo que pasaba, nuestro clásico bloque de buen folclore. Nosotros decimos que es buen folclore y alguna autoridad después de 35 años de difundir claro. música, de escuchar, tenemos. Y ni hablemos, Oscar, que es músico y sabedor del buen folclore de estas pampas, Oscar Aguilera, digo, que nos acompaña en Me Tienen Harto los Nocheros. Soy Raúl Carnota y este desgarrador grito santiagueño. Sí, una tremenda y ya muy popular samba del maestro Raúl Carnota, que bueno, no necesitó nacer en Santiago del Estero para esgrimir semejantes obras, ¿no? Como recordemos él decía eso, que cuando canta, claro. Él decía que cuando cantaba sentía que el duende quichua o un duende quichua tiraba de sus venas, nada más ni nada menos que eso. Sí. Y se sentía un cantor vidalero de su tierra santiagueña, así nombraba Santiago del Estero. Esta samba que comienza diciendo, sí. En los ranchos nací, me llaman el bandeño, algún mistol supo acunarme de changuito en mi sueño. Cristo santiagueño, una tremenda samba, ¿sabe? Pertenece a un disco titulado La Historia del año 2007. No sabe la cantidad de, ¿cómo explicarle? Que iba a decir una cosa muy ordinaria. Tengo una amiga que dice que este tuvo un tema bombachero, como lo canto yo. Porque, ¿Por qué? Bombachero de bombacha de mujeres, porque dice que sí. Es tan lindo el tema que yo produjo cierto escozor. Ah, huelen las tangas, digamos. Sí, una cosa así. Porque era uno de mis hits. Y bueno, pero mientras no sea bombachero de gaucho. Claro, porque no es lo mismo la bombacha de gaucho que la bombacha. ¿Qué prefiere usted? No, la bomba. ¿Qué prefieres? La de no gaucho, no. Claro. Te doy gaucho, la de mujer. Sí. Bueno, tampoco están así. Bueno. También, sí. Es cierto. Sí, ni una ni otra. Me tienen harto los nocheros con Raúl Carnota, grito santiagueño. Hablando de eso, me acordé de la bombacha que le regalé. ¿Cómo le queda? Queda feo. Decir, bien, la la roja. Queda... Pero bien. Está siendo, no en este momento, pero está siendo usada. Ya pasó al cajón de, viste, que uno cuando tiene ropa a estrenar, como que está en una parte apartada del cajón. Ahora parto, ya está con el resto, digamos. Bueno, está siendo amiga. Espero que se acuerde de mí cuando se la ponga, porque yo se la regalé con mucho cariño para su cumple. Sí, para el cumpleaños, que después me la no cuando tuvimos ese, cuando fuiste a dar esa charla, sino en otra oportunidad, porque ahí estaba mi viejo, era medio bizarro. Ahí me iba a sacar cagando. Claro. Bueno, información con Victoria Granero. Bueno, esta es que escuché cada cosa. Y cada cosa, no, claro. La gente debe decir, estos son unos degenerados de mierda. Claro. Todo ficción, señora. No se crea nada. Claro, es todo ficción. Usted es para que se entretenga, señora, claro, por favor. Claro. Después no quiere que le diga nada nuestra amiga que viene el último, ¿no? María Pereira. De la condena 3. Sí. Claro. Sí. Igual viene, eso no le importa a ella. Queda descerebrado al final. El tema sexual. O todo lo que tenga que ver con lo sexual le pasa de largo a esa mujer. Ella tiene problema ideológico. ¿Viste? Claro, con el comunismo. Ese... Bueno. Bueno, Vicky. Aclarado el tema, sí. Me quedo tranquilo. Bien. Bueno, milagro en Córdoba. Un incendio. Esto creo que vos ya la sabías, Oscar. Me habías dicho en el adelanto del programa. Pero bueno. ¿Cuál? Un incendio. Sí. ¿Quiere que le diga o lo va a decir usted? Bueno, sí, es un incendio en Córdoba que destruyó todo y lo único que se salvó fue la gruta de del Gauchito Gil. El episodio ocurrió en Obispo Trejo y bueno, un vecino grabó el video del desastre, de todo lo que fue el fuego y bueno, mostró que la figura del Gauchito Gil estaba como así intacto. Yo digo, podrías haber salvado algo más, ¿no? De un arbolito estaba una gruta. Exactamente, el único arbolito que no se quemó y un triangular desde la grutita hacia nuestro frente, digamos, intacto. Los pisos sin quemarse. Sí. Mira vos. Mira, así es. Podría haber ampliado el aspecto, el lugar que salvó solamente ese triangulito, pero bueno, no le vamos a pedir muchas cosas. A mí me gusta, a mí yo creo en todas esas cosas, soy muy creyente en esas cosas no religiosas específicas. Si no cree, esas leyendas, leyendas urbanas, digamos. Dicen que no hay mayor verdad que la realidad, ¿eh? Bueno, no, yo, a mí me ha pasado. Si nos quemamos, por algo será. Tengo experiencias al respecto con santitos y estos. ¿Ah, sí? Sí, ¿alguna que quieres contar? No, no, muy largo, muy largo. Contar. Le conté en Brasil alguna vez con Pilintra. Ah. C. Pilintra. Sí, sí. Bueno, ya le voy a contar algún día. Venga a los asados usted para que sepa. Sí, tengo que ponerme las pilas e ir a los asados. Póngase la mini falda y venga. Claro. Y los muchachos quieren minifalda, no yo, le vuelvo a repetir, los otros muchachos. Claro, piden. No, los otros muchachos. Claro, bueno, son cuestiones, creencias populares y no tanto que algunas cuestiones son místicas, llámale como quiera, pero bueno, yo soy un creedor en esas cosas. Creo mucho en la difunta Correa, en el Gauchito Gil, en todas las creencias populares así de esta gente que han santificado tipos de carne y hueso. Sí. Que la gente le ha depositado su fe, no sé, al menos no sé si creo, no sé si se trata de creer o no, me inspira mucho respeto. Ya lo decía. Me inspira respeto, eso quiero decir. Por supuesto, ya lo decía el Chacho Chanique del dúo Salteño, ¿se acuerda? ¿Qué decía? Me persigno por si acaso, no va a ser que Dios exista. Una hermosura, una frase. Doño Benza, ¿se acuerda? Doño Benza. Calullo. Oh, una hermosura. Ya vamos a poner un día, vamos hay que traer a traer esa canción y vamos Doña a hablar Benza. Un poco. Vicky, ¿más información? Bueno, sí, un gran descubrimiento en los hongos. Científicos del CONICET y la UBA descubrieron hongos capaces de descontaminar las colillas, que son uno de los residuos más habituales y más difíciles de tratar. Ajá. Son uno de los mayores problemas en las playas, porque viste que cuando uno fuma, en general lo hace mal, pero tira la colilla del cigarrillo ahí en la arena y después eso va al agua. Terrible. Intoxica a los animales, eso, más que todo, la fauna. Sí, y eso contamina entre 40 y 50 litros de agua, cada colilla, además. Una sola colilla entre 40 y 50 litros de agua. Pero bueno, parece que han descubierto unos hongos que son capaces puede degradar y alimentarse de la madera o el papel, y al ponerlos en contacto con las colillas, se comen el acetato de celulosa del filtro, limpiando el ambiente tóxico para defenderse y sobrevivir. Esto explicó la bióloga Pilar Núñez sobre los hongos, o sea que ellos tienen los hongos estos hongos al agua, y lo que hacen los hongos es comerse, digamos, los filtros, las colillas, y descontaminan el agua, las colillas y descontaminan el agua. Mira qué innovador, qué bueno el descubrimiento. La natural, buena noticia, ¿eh? La naturaleza salvando la pelotudez humana. Bueno, como siempre, una vez más. Este es el bloque de historias de la guitarra que nos propone Oscar Aguilera. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Para nuestro encuentro de hoy, les he traído dúos emblemáticos de guitarra y piano. Y comenzaremos por el mundo del jazz, recordando aquel magnífico dúo conformado por Jim Hall en guitarra y Bill Evans en piano. En este caso nos traen aquel magnífico tema de Rodgers y Hart, My Funny Valentine. Thank you. Escuchábamos a Jim Hall en guitarra junto a Bill Evans en piano interpretándonos My Funny Valentine. Y para finalizar nuestro encuentro de hoy, queridos amigos, lo haremos con un emblemático dúo del tango conformado por Ubaldo de Lío en guitarra y Horacio Salgán en piano, quienes nos interpretarán de Carlos Di Sarli el gran tango Bahía Blanca. Espero que los disfruten y será hasta nuestro próximo encuentro. Les habló Oscar Aguilera. Dentro de la activa semana que tuvo la vicepresidenta Cristina Kirchner, publicó en su cuenta de Twitter una nota que el FBI mandó a Comodoro Py luego de que, a ver, les repito, ¿no? El FBI mandó a Comodoro Py luego de que se le incautaran 9 millones de dólares al exsecretario de Obras Públicas, José López. En ella se informa que un tercio de esos billetes fueron enviados en 2011 al Banco Finansur, sociedad anónima, propiedad de un ex tesorero de Boca. Transcurrieron casi 4 años y medio y sin que ellos investiguen, denunció Cristina Fernández de Kirchner. Esto no es de Netflix. La nota que está viendo es del FBI, dijo. Brinda información a los fiscales y tribunales orales de Comodoro Py en el caso conocido como los bolsos de López, donde se incautaron 9 millones de dólares, ¿se acuerda aquello de lo del convento? ¿Información sobre qué? Sobre el destino y fecha de envío de un cargamento de 3,2 millones de dólares que formaban parte de los 9 millones incautados. O sea, más de un tercio del monto total, escribió CFK por Twitter. La fecha de envío del cargamento fue el 11 o 12 de octubre de 2011 y el banco receptor fue Finansur, sociedad anónima, propiedad de Jorge Sánchez Córdoba, militante macrista, confeso, y ex tesorero de Boca durante la gestión de Angelici, precisó la vicepresidenta. El sello de la nota indica que esta información fue recibida en Comodoro Py el día 20 del 4 del 2018, al año y 10 meses de la detención de López. Advirtió la exmandataria sobre el tiempo que tuvo la justicia para investigar el origen de los 9 millones de dólares que el exsecretario de Obras Públicas tenía en su poder. Ya transcurrieron casi 4 años y medio sin que ellos investiguen. Lo dicho, no solo persiguen a los peronistas, sino que encubren a los macristas, concluyó Cristina Fernández de Kirchner en relación a que la vicepresidenta publicó una nota del FBI, nada más ni nada menos que la cuenta de este envío de más de 3 millones de dólares de los 9 que le incautaron al exsecretario de Obras Públicas. Cosa que se dejó de investigar, ya está bien, en la memoria colectiva, en la gente cumplieron su objetivo, de que la plata esa que tiraban al convento era plata de robada del kirchnerismo. No, señores, tengo una mala noticia, pertenece al macrismo. Victoria. Bueno, viste que estamos debatiendo si llega la tormenta de Santa Rosa, si no, si lo del, viste que el jueves estuvo para lloviendo, mí ya si pasó. Esa fue la de Santa Rosa. Sí. Para vos ya pasó. Sí, ya pues. Bueno, la verdad que el futuro lo dirá, porque tampoco tenemos nosotros la bola de cristal. Pero bueno, lo cierto es que, bueno, todos los fines de agosto se repite la misma historia y ahí está la pregunta que nos falla. Se repite la misma historia. Estoy cantando otro tema, perdón. Bien, bueno, ¿llega o no llega la tormenta de Santa Rosa? Sí. Lo que sí es cierto es la tradición popular que, bueno, que dice que todos los 30 de agosto. Llegó una lluvia torrencial en conmemoración de Santa Rosa de Lima. Pero bueno, eso es la tradición, digamos. ¿Qué dice la realidad, la ciencia? Todo bueno, especialistas del Servicio Meteorológico Nacional explican que para que haya tormenta tiene que haber actividad eléctrica. Y bueno, un estudio con estadísticas de 116 años demostró que en el 56% de los casos se produjeron tormentas alrededor de estas fechas, o sea, alrededor del 30 de agosto. El autor de esta zamba creo que es Virgilio Carmona, ¿no? El mismo de Debajo de la Morera, Oscar, si mal no recuerdo. ¿Estamos hablando del Jardín de la República? Sí, yo diría que sí. Un gran compositor de zamba, ¿eh? Sí. Ya con esas dos zambas. Canción, sí, ya tipo, tiene ganado el cielo de las zambas, el cielo zambero, el cielo zambero con Z. Cielo zambero. Canciones Totalmente. Que se cantan solas, se llama este bloque, son aquellas canciones pegadizas, trilladas, quizás comerciales, esas que han tenido alta rotación en las radios, especialmente cuando la radio era la radio, estaba valorizada como tal y no andaban boludeando con los podcasts, porque el podcast es es la radio para el histérico. Claro, es como el audio de WhatsApp acelerado. Totalmente, es como el por 2, el por 3. Claro. El audio 1.5 o 2. La gente sana de la cabeza todavía escucha radio, se sienta en su vehículo, quizás no hay tanto tiempo, pero la radio no va a morir nunca por esa gente, no por los histéricos que escuchan podcasts, a ver qué dice Oscar Aguilera sobre la historia de la guitarra. No, cada vez escucha todo el programa y ahí va a estar. Este es mi concepto de los putos podcasts. Aguante la radio, canciones que se cantan solas, estas canciones que han tenido cuando la radio era radio y valorada como tal, alta rotación, y que bueno, después uno las sale tarareando, pertenecen a todos los ritmos, ¿no? Por lo general son comerciales. En este caso, este zambón, este zambón de este gran autor, Virgilio Carmona, qué pedazo de zamba aquella Debajo de la Morera, y qué pedazo de zamba un poco más rápida esta al Jardín de la República que nos trae la querida Negra Sosa, ¿no? Un poquito más carpera. Claro. Una de esas zambas. Uh-huh. A tal punto que cuando se empezó a conocer esta zamba, ¿sí? Cuando llegó la versión de Mercedes Sosa, ajá, nadie más la cantó. Es cierto. Se la relacionó mucho con ella, ¿no? Claro, es cierto, ¿no? Claro, sí. Aquella que en algún momento de la zamba, vos recién me decías que creo que era en la segunda estrofa, dice que vivan todos los tucumanos menos una en relación al ex represor Bussi, ¿no? Al gobernador. Exactamente. Era en la segunda introducción, digamos. Luego de la primera parte, hay una parte instrumental, ahí hacemos. Sí, referencia explícita. Si no me equivoco, pero si me equivoco, algún oyente usted lo va a desasnara. Dios lo va a perdonar, no sea problema, Dios lo va a perdonar. Hay gente, sí, muy, totalmente. Hay gente muy mala que la perdona lo mismo, Dios, que va a, usted no mire si no lo va a perdonar. ¿Qué vas a hacer? Canciones en tu corazón. Te viven, te cantan, te cuentan sus sueños y desgarran tu garganta. Son canciones que matan. Son canciones que matan. La escuchas y te llenan los oídos y se queda en tu cabeza a vivir. Son canciones que traspasan como flechas, te agujerean la memoria y después las repetís. Son canciones que matan. Son canciones que matan. Canciones que se cantan solas y no te dejan dormir. ¡Vale! Desde el norte traigo el alma, la alegre samba que canto aquí, pa' que bailen los tucumán con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue su pareja, joven o viejo de todos vi. Media vuelta y la compañera formé una rueda para seguir. Y en el gaucho le hace un pore, y el zapateo comienza aquí. Sigue el gaucho con su pore, y el zapateo termina allí. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Lo que ahora necesito. gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Bueno, no sé si le dijimos, pero este es el último programa del mes de agosto. Volveremos el domingo que viene a esta hora, no, un poquito más temprano, a 20 horas hasta las 23. Claro, por 94.3 sí, sí, sí, la FM de la UTN, y por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Además, usted nos puede sintonizar si tiene algún problemita, vio, así que anda medio tormentosa la cosa, sí, no solamente en el país, sino que además la atmósfera. Usted puede sintonizarnos en www, no sé qué nervioso me pone cuando escucho un boludo. ¿Te pone de mal humor eso? Sí, cuando dicen www, sabré que son. Se traban como el chancho y tienen que decir www. Digan www, muchachos. www.frc.utn.edu.ar/radio. Y un tipo me dijo un día, ¿y por qué FRC? Así desafiante, me quería pelear igual así. Con todas las cosas que tiene para pelear, me quería pelear por semejante boludo. Y digo, ¿por qué Facultad Regional Córdoba? Claro. Claro, exactamente. Ahí se quedó tranquilo el guaso, ¿viste? Pero primero me quería pelear. Claro, claro. Claro. Bueno, estamos desandando la última parte, o a partir de ahora la última parte del programa. En un ratito vamos a tener todavía la editorial, la sección de deportes. Bueno, queda muy mucho por desandar, información de todo tipo, ese que produce la Vane, Ríos, alias Hoyitos o Pocitos, ¿cómo le decíamos? Que Hoyitos. Qué lindos hoyitos que tiene, venimos a mostrarme los hoyitos, mamá. Le digo antes, así. Antes era la productora Fantasma, ahora le cambiamos el sobrenombre. Sí, sí, sí, cómo me gustan los hoyitos de esa chica. Suena feo así en un principio, sí, pero no. Es tierno, Uno, los hoyitos, uh-huh, son los huequitos estos acá. ¿No es cierto? Abajo del hoyuelos. Claro, lo que te hacen cuando hoyuelos, eso, lo que se te hacen cuando sonreís, claro, que no a todo el mundo se le hacen. No, a ella le quedan tan bien, pero es amarga, mira, seria la guanaca, qué sé yo. Bueno, Chapulina, venga, pase, acá se ha quedado ahí sentadita. Ay, bueno, ahí estoy. Permiso, me fui a tomar un poquito de agua. Guarda con caerse, por favor. No, ya me caí. Escúchame, ¿se fue a tomar qué? Si está todo cerrado. Agüita. En la UTN. Ah, no, está el dispenser. No, voy a tomar agua. No, está el dispenser. Claro, ahí Darío Genovese tiene un dispenser para tomar agua fría. Sí. Cuando quiera tomar mate, tráigase el equipo de mate. Sí, pero no tomo agua fría porque estoy un poco está tomada. Tanta actividad. Sí. Estoy como estresada, claro, ¿vieron? Y me pasaron todos los bichos y me hicieron pururú entre todos. Claro. Acá estoy. Encima se fue con la vieja. Acá estoy. Se fue con la vieja covidosa esa allá en Buenos Aires y se fue ahí, se contagió. Sí, la verdad que fue terrible. Yo, esto del lawfare, no me lo banco más. No me lo banco más. Muy bien, Chapulina, porque le digo una cosa, Quique. Sí. Le digo una cosa. Sí. El que ríe último. Sí. Y te dirá quién eres. No, escuche bien, el que ríe último. Dime con quién andas y ríe mejor. No, tampoco. El que ríe último ríe mejor. Y dime con quién anda y te diré quién eres. Se le mezclan siempre, Chapulina. Sí, pero son equivocaciones que uno tiene en esta. Pero se entiende. Avasallada de tantas noticias, de tantas cosas que están pasando. Claro, muy bien. La felicito por defender a la vicepresidenta, porque no es defender. Como corresponde. Se trata de defender la democracia. Sí. Porque estos guasos vienen por todo, vienen por usted, por mí, por Cristina. Yo defiendo a quien defiende al pueblo. Muy bien, le da posibilidades de mejorar su calidad de vida. Bien, ¿y quiere que le diga una cosa? A ver, cuénteme. ¿Qué? Los otros días estaba porque me lo dijo así, tipo secreto. Me encantó. ¿Qué cosa? Porque a Perón, Perón, está, estos son estadísticas, no son hipótesis, pura estadística. Ciencia, información concreta, sí. Juan Domingo Perón fue el primer presidente que llegó a un pico de distribución ¿sí? En la sociedad, muy importante. ¿Y, sí? ¿Y sabe qué? ¿Qué? Y Cristina fue la segunda presidenta que llega a otro pico, claro, de distribución de la riqueza. Y por entonces, supuesto. A ver, señora, a ver, señora. El otro fue Dilma y fue Lula, y le tuvieron que hacer un loafer también, como fue en Brasil, que sí. Da, pero acá no va a pasar un, eso. Un nazi, claro, con no, eso. No, no. Está bien, no, pero no, como no, Bolsonaro, no. Pero le quiero decir, así actúan en todos los países de Latinoamérica, estos hijos de puta. Sí, eso sí. Son sí, unos sí, hijos sí, de puta, hay que decirlo con toda la letra, nada de HDP, nada. No, no, mi mamá me dijo, no digas más la bueno, palabra HDP. No lo diga, no lo digo. Claro, vos que eso sí lo podés decir. Me hago cargo, sí, tampoco sí, lo puedo decir, pero me hago cargo. Bueno. Yo digo solo sigla, sí. Son unos HDP, no le quepan en la menor duda. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Así que anduvo hay que ahí a chipotazo chillón con los soldados de la Reta, ahí los canales, ¿cómo se llama la policía? Totalmente, totalmente. Después me tuve que volver a Córdoba. Y después sí. Tuve que volver sí, a Córdoba. Y si no, estaría allá todavía. Con este tole-tole del hospital neonatal, ¿vio? ¡Tole! Sí. ¿Qué palabra moderna? Me imagino un millennial bueno, escuchando tole tole, que buscando así, googleando qué quiere decir. Tole tole, claro, ya respuesta. Los millennials, si no prenden el celular para poder hablar, no saben es hablar. Cierto, este, si no que, googlean todo, no pueden. Así. No, es no pueden, no son, pueden. Son no, unos giles cuadros. Tole tole, tole se entiende. Y usted sabe que el nosotros día jueves somos... rodó la cabeza más grande. ¿Eh? Cayó la y sí, la renuncia en Córdoba, ministro Carlos. Ah, en Salud de Córdoba. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué me llamó la atención? ¿Qué le llamó la atención, Chapulina Colorada? Que me acuerdo que usted me llamó y me dijo, oh, mire, vi un personaje ahí en la tele que se abrazaba al Carlos. Sí, y yo le dije, no, yo no lo conozco. Sí. Yo claro. No conozco. Sí, sí, sí. Yo tampoco. Yo no lo vi. No. Sí, sí, no. Sí. Pero sí. Que no todo, solamente que se abrazaba, sino que vivaba, se vive el ministro. Claro, ¿viste cuando uno se muere, que se vuelve abuelito, sí, bueno, más que haya sido un HDP claro, de vida? Sí. Bueno, es algo así, mire, sí, sí, sinceramente, ¿no? Pero bueno, es que. ¿Quiere que le diga una cosa? Mire lo que voy a hacer. Le voy a hablar de una cosa políticamente incorrecta. Ajá, a mí me parece que balance, mire que nosotros somos críticos, no queremos a nadie, pero el balance de ese tipo de Cardoso, más allá de que está bien que se vaya porque le tiene que costar el puesto porque es el responsable, ¿no? De lo grave que sucedió, el balance me parece positivo de la gestión de ese tipo con la pandemia, por ejemplo. Claro, pero equivocaciones gruesas como estas cuestiones. No, claro, lo tiene que pagar. No, sí, sí. Lo primero que le dije. Y Barraza, esta la primera ministra, mujer en la cartera de salud, va a ser la primera ministra en el orden provincial. Y que era la viceministra. Claro. Claro. Muy bien, claro, la mina también. Muy bien, no es de origen del palo político del gobernador, no sé, la verdad que no sé, si no la veo con militancia por en el cordobesismo. Mientras que no salga después con el cartelito de PRO en el pecho, está todo bien, mira. No, pero me parece una mina muy centrada, una investigadora. Sí, especialista en biología, una persona formada científicamente, así que bueno, esperemos que mejore la cosa. Sí, lo único que quiero es que se haga justicia por eso, sí, por supuesto, esos bebés que vinieron al mundo y que no merecían el final que tuvieron. Y por los compañeros de esta señora acusado, la enfermera, porque también hay gente que labura muy honestamente en ese hospital y en todo el hospital y en todo el sistema sanitario que le ponen el pecho los médicos, las enfermeras, y que ahora están acusados y están sospechados, y la gente no está llevando a nacer a los pibes al neonatal, vio que están saturadas las secciones neonatales de otros hospitales porque no lo quieren llevar ahí. La verdad que con razón, con razón. Claro, sí, con razón, y entiendo a las madres. Levantar el buen nombre, claro, va a pasar un tiempo, vio. Claro. No, más que tiempo tiene que pasar investigación mediante y acelerar ahí para ver que, claro. Totalmente. Bueno, sí, Chapulina, porque... qué aguda políticamente se me ha venido hoy. Obvio, no. Déjame, agáchense un segundito, déjeme tocar la pelotita, para mí es como suerte. No, otra vez. Pero me encanta tocar, son como peluditas. Es como el talón de Aquiles, que me toca la batalla. Claro. El talón de Aquiles. ¿Por qué le afecta? Escúcheme. Bueno, antes que nos olvidemos, porque recién parecía que no lo había congelado nada, pero lo congeló con la chicharra paralizadora, Oscar, así que trábelo, por favor. ¿Quiere que le confiese algo? No, pero pues Me daba cosa dejarlo ahí congelado, muchacho. Cuando me fui a tomar agüita, dije, no, yo lo descongelé. ¿Ya lo descongeló? Sí, ¿no es cierto, Oscar, que ya lo descongelé? Bueno, yo pensé que estaba congelado. Sí, muchas gracias. Bueno, está pasando un poco el frío. De nada. Claro. Porque pero alguien tiene que poner algo de música, algo claro, bueno, un comentario, porque, qué claro, sé yo. Si no, aburrido que la mierda, muy político todo, ¿viste? Sí, no. Nosotros en política, eso no puede ser. Nosotros en política no nos metemos, somos peronistas. No, por supuesto. Claro. Yo tampoco. Solamente chapulina claro. con K. Claro, y no quiero decir por qué. No diga. Uh-huh. Que se puede no. Bueno, sí. pero, ¿y sabe qué? ¿Cómo? ¿Sabe qué? Sí, a ver, disculpe. Estaba por interrumpir. Estuve en la movilización. Sí. Totalmente sorprendida, porque la verdad que acá en Córdoba. Sí, el apoyo a Cristina en Córdoba, dice. El apoyo a Cristina sí. fue. Porque hay movilizaciones todos los días, ¿vio? Claro, cuente cuál. Resaltar que haya movido las guitas, eso también claro. es un dicho viejo, ¿vio? Hay que mover las guitas. No tengo eso. ¿No lo tiene? ¿Sabe lo que son las guitas? Los bichitos. Y la hita es la pulga de la gallina. Sí, claro. Que mueve la hita, dice. Claro. Bueno, y salieron a la calle. Sí. Al final no sé, no estuvo también lo del fiscal este, porque cosa salió. Logró la unión del peronismo, exactamente. Claro. Despertó el peronismo, que parecía que estaba medio dormido. Estaba dormido, imagínate. Claro. No, yo casi me caigo de culo cuando veo que... Yo había escuchado que casi se tardaba, no, disculpe. No, que me caigo de culo cuando vi que la izquierda salió a defender a Cristina. No me digas. Eso es un logro, no, sí, no, hay un montón no. de... No, un trosco defendiendo a Cristina es una cosa para... Sí, es un ¿viste? No, es una cosa. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, fue avanzar. Y ahí uh-huh. estuvo con los compañeros sí, allá en Buenos Aires sí. y después cuénteme alguna cosita más. Sí, 16 intendentes estuvieron en la marcha acá en Córdoba. Y ¿sabe qué? Tengan cuidado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Detectando nuevamente. La presencia del enemigo otra vez. La puta que lo parió. Está muy activo el enemigo. Está lleno de enemigos. Y esta semana sí. Este es un enemigo viejo, a ver. Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá

esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve en la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Entramos en la última hora de nuestro programa hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo por 94.3, la FM de la UTN por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, y por la web www.frc.utn.edu.ar. No me ven barra radio. No me vayan a decir nunca www. Me enoja mucho. www. Mire qué fácil, que hasta armónico. Bueno, ajá, lo que pasaba era el roquito de la semana, una forma de decirlo, decimos roquito casi irónicamente, son rocas. Uh-huh. En este caso, Phil Collins, Oscar. En este caso, el tema famoso llamado Easy Lover, amante fácil, que hicieron muy popular dos especies de ídolos de cada cual en su grupo, ¿no? Estamos hablando de Philip Bailey, ¿se acuerda que pasó Erwin and Fire? Sí, y claro. Phil Collins en Genesis. Claro. Bueno, ambos después se dedicaron a la carrera de solista. Sí. Y decidieron, como tantos otros, también lo hicieron Paul McCartney con Mike Jackson, hacer algunas cositas a dúo. Salió este temazo titulado Easy Lover, con la ayuda en la autoría de un gran músico, un bajista llamado Nathan East. Ajá. Que supo ser bajista de Al Jarreau y hoy integra un tremendo grupo llamado Fourplay, en donde el líder es el pianista Bob James. Ya vamos a traer ese grupo algunos de estos días para escucharlo. Bueno, muy bien. Easy Lover es un trabajo del año 1985. Victoria. Bueno, sí, una noticia bastante desagradable y que tiene en alerta a General Roca, la ciudad rionegrina, sobre el llamado vampiro blanco en Río Negro. Uh-huh. Un grupo de madres lactantes de la ciudad, como mencionamos, rionegrina, General Roca, denunció que un hombre realiza publicaciones en una red social para comprar leche materna para consumir él, y lo hace con el argumento de que padece un supuesto problema de salud y ofrece hasta 10.000 pesos semanales por esta leche materna. Los medios locales detallaron que se trata de una persona de unos 40 años que realiza posteos en cuentas falsas de Facebook. Mm. Algunas mujeres aseguraron que el vampiro blanco, como lo han apodado, pidió beber la leche directamente de su pecho para evitar que se contamine. Se trata de un caso de lactofilia. Es un tipo de fantasía sexual relacionada con la leche materna. Bastante desagradable y bastante en alerta tiene a la ciudad de Río Negro. ¿En la ciudad de Río Negro fue eso? Sí, en General Roca, en General Roca. La diputada nacional por el Frente de Todos, Hilda Aguirre, presentó un pedido para expulsar de la Cámara Baja a su par del PRO, Francisco Sánchez, quien, recordemos, el lunes reclamó la pena de muerte para Cristina Kirchner, sí, en el marco de la causa que investiga la obra pública en Santa Cruz, luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara 12 años de prisión. En declaraciones a AM750, Aguirre advirtió que el odio de Sánchez atenta contra la democracia, sin ninguna duda, esto lo agrego yo, y que las manifestaciones reiteradas del diputado son, como la mayoría de estos tipos, violentas. Pedimos su destitución porque personas así no pueden representar a nadie, señaló. En un mensaje de su cuenta de red social Twitter, el diputado Sánchez escribió: 12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto para que este tipo de delitos sean considerados traición a la patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria. Creo que vamos a lograr la mayoría para destituir a Francisco Sánchez. Recibí llamados de legisladoras de la oposición expresando su apoyo, agregó Aguirre en la semana. Bueno, el miércoles, y para repudiar estas afirmaciones, Aguirre envió una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados, a Cecilia Moro, para solicitar la expulsión del cuerpo del diputado del PRO. En el texto, la diputada afirmó que el legislador mencionado utilizó sus redes sociales para pedir la pena de muerte a Cristina. Asimismo, el pedido agregó que, conocido por sus posiciones misóginas y violentas, esta vez Sánchez cruzó el límite del odio y la provocación, pidiendo públicamente la pena capital para una de las principales figuras políticas del país. Está todo dicho, un fascista conocido, un misógino conocido, un odiador serial de estos tipos conocido. Vicky. Alberto Fernández condenó la persecución mediática contra Cristina Fernández de Kirchner. Unos pocos minutos después del show del fiscal Diego Luciani, en el que solicitó la pena de 12 años de prisión y la proscripción de Cristina Kirchner, el gobierno nacional emitió un comunicado en el que condena la persecución judicial y mediática contra la actual vicepresidenta. En el texto se aclara que ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado. Y se incluye la palabra del propio Alberto Fernández, quien transmitió su más profundo afecto y solidaridad a Cristina. Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Luego, la editorial de Luis Aubrit. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente estar con ustedes. En esta semana tan rara, ¿no? En esta semana tan compleja, pero a la vez también bastante esclarecedora. Digo, hay varios aspectos a tocar y que me parece que no vamos a, a redundar en lo que ya han dicho la mayoría de los medios entre ayer sábado y hoy domingo en relación a lo que ocurrió en Recoleta, allí en las puertas de la casa donde vive la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en una acción que sí, más allá de la información, vale la pena analizarla políticamente y qué significa y cuál es la intencionalidad de todo esto, ¿no? Digo, el vallar la ciudad, el vallar la zona, con el argumento de que los vecinos necesitan tranquilidad, es, en el mejor de los casos, cuando menos, una estupidez política. Pero en los casos concretos, o en el caso concreto que esto ocurrió, en realidad tiene que ver con una acción bien planificada, delimitada, organizada, pensando en que podía generar un efecto absolutamente contrario al que generó. Digo, buscaban que se generaran los conflictos, que se generara el enfrentamiento, desatar una represión feroz, y después a través de su otro mecanismo, de los medios de comunicación hegemónicos, plantear esto como que los inadaptados, los antisociales, que esto genera Cristina, que esto genera el kirchnerismo, que hay que terminar con esto porque necesitamos paz social. Esto es lo que ellos van a marcar de manera sistemática y permanente. Mientras tanto, hacen esto por los medios, por abajo, algunos dirigentes de Juntos por el Cambio van azuzando el odio, la bronca, para que finalmente termine en lo que ellos más necesitan, que sea un enfrentamiento entre argentinos y argentinas, ¿no? Digo, porque, por ejemplo, no es muy feliz el tuit de López Murphys cuando dice son ellos o nosotros, ¿no? Están planteados en estos términos, en términos de guerra. Y que en términos de proyecto de país, yo coincido, son ellos o nosotros. Es decir, son aquellos que subsumen el país bajo las fauces del imperialismo y nosotros que queremos una patria libre, justa e independiente, ¿no? Eso en términos conceptuales. Pero claro, no es esa la discusión que plantea López Murphy. Lo que plantea es básicamente cómo siguen azuzando el odio, cómo siguen generando ese odio. Pero en el medio de todo esto, que seguramente nuestra audiencia está bastante cansada de escucharlo por todo lo que se ha expresado en los medios entre ayer y hoy, ocurrieron otras cosas que también son bastante graves. Cuando la ciudadanía, y en el caso de Córdoba, por ejemplo, el martes comenzó la vigilia y la alerta y movilización impulsada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos, y que concluyó en esta gran movilización que se dio por las calles céntricas el día jueves, en el medio de todo eso, y que además se reproducía en distintos puntos del país, Sergio Massa, digamos que casi entre gallo y medianoche, supracticiamente, sin demasiada difusión, ni siquiera de los medios hegemónicos, aprueba un recorte presupuestario que tiene una significancia trascendental, ¿no? Digo, se recorta salud, se recorta educación, se recortan obras públicas, que es, como siempre se dice, y que en realidad es así, es un motorizador, un generador de empleo, es el que dinamiza la economía. Entonces, estamos asistiendo a una confrontación política de dos sectores en la sociedad, ¿no? Aquel que representa a los poderes corporativos y hegemónicos e imperiales y aquel que representa a los sectores populares. Eso en términos políticos. Pero en términos económicos, lamentablemente, tenemos que decir que no estamos asistiendo a ese enfrentamiento. Que en eso hay concordancia, que en eso hay acuerdo y verdaderamente que preocupa. Bueno, la gente se preguntará por qué se exalza tanto la figura de Cristina Fernández de Kirchner en esta etapa. Bueno, entre otros aspectos, es porque la gente cree que es la única que le puede devolver al frente de todos, o lo que sea que surja para el año que viene, esa concepción, ese rumbo nacional y popular. Que con vaivenes, con avances y con retrocesos, este gobierno encabezado por Alberto Fernández ha ido lentamente virando cada vez más hacia la derecha. Digo, cuando nosotros decíamos que Massa le hablaba a los mercados y muy poco al pueblo, bueno, termina de ratificarse con estas acciones que desarrolló esta semana, ¿no? Ahora, esto a nivel nacional, pero en Córdoba también ocurrieron cosas. Ocurrieron cosas que tienen mucha importancia y que en otra coyuntura y sin el blindaje mediático hubiesen sido verdaderamente catastróficas. Y estamos hablando de la situación del hospital neonatal, el hecho de estas muertes que sucedieron, las posteriores detenciones y cómo empiezan a aparecer cosas que estaban medio ocultas, ¿no? Se separó a la única directora de carrera que tenían los hospitales de la provincia de Córdoba, pero es justo decir que había realizado la denuncia a la justicia e informado al Ministerio de Salud. Y por toda respuesta decidieron desde el poder político llamarse a silencio y ordenar el silencio. Porque por memorándum enviaron a todas las reparticiones, a los médicos, enfermeras, que no se podía hablar del hecho. Que debían, que la única forma que se iba a comunicar esto era a través de los canales institucionales, formales, jerárquicos, pero básicamente que no se hablara. Esto antes de que surgiera a la luz pública esta situación. Bueno, una semana muy compleja, una semana muy difícil y que abre un escenario bastante particular que arranca mañana y que seguramente va a empezar a tensionar hacia adentro del frente de todos la posibilidad de modificar el rumbo para poder capturar todo este apoyo popular que tiene Cristina o definitivamente encaminar la alianza gobernante hacia una ruptura sin posibilidades de reparación. Esta es una opinión, esta es una mirada. Ahora habrá que ver qué es lo que en el andar se va conformando y configurando. Pero simplemente como dato, lo dijo Timerman el otro día, si siguen jodiendo la van a convertir en presidenta. Y como hecho distintivo, Cristina hace 3 días se puso una gorrita que decía Cristina 2023, que se le acercó alguien del público, pero se la puso con una sonrisa. Bueno, no sea cosa que estemos que la derecha quería destruir lo esté fortaleciendo definitivamente. Un abrazo para todas y todos y nos reencontramos la semana que viene. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. terra, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, terra, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Clásico, Wando, ¿no? Oscar, ¿lo tenías a este tema, Fuego y Pasión? Sonó mucho tiempo aquí en nuestro país. No, ¿lo tenías? De mis grandes aspectos musicales, pero sí, no muchas. Sí, yo cuando le dije a mi compañera alguna vez que me gustaba Wando, me miró y me dijo, ¡Wando! Y acá fue como una cosa muy, muy linda, ¿no? Y en Brasil era como bastante trillado el tema, como que no le dieron bola a Wando. Popular. Sí, más que popular, así feo, porque hay cosas populares. Ah, mira. Sí. Quiero aprovechar para enviar un gran saludo a mis compañeros integrantes del coro municipal de Córdoba, que este 21 de agosto ha cumplido 50 años de existencia, y también a nuestro director Esteban Conde y nuestro subdirector Tomás Arinzi, que lo hemos pasado bárbaro festejando estos 50 años en el Teatro Libertador San Martín, en la Sala Mayor. Este coro fue fundado por el maestro César Ferreira, luego continúa su actividad con nuestro director Iván Barrio Nuevo, y bueno, finalmente hoy tenemos, después de esperar durante muchos años por un director y un subdirector que llevan adelante la tarea de esta gran agrupación municipal que forma parte de uno de los orgullos de los cuerpos artísticos de nuestra ciudad. El bloque de deportes del señor Fernando Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches para todos y para todas. Y hoy vamos a hablar un poquito de deporte y de fútbol, pero no de la actualidad del fútbol de los cordobeses, de los argentinos, del fútbol mundial. Ustedes por ahí no saben que el fútbol, ¿por qué? ¿Alguna vez se preguntaron por qué se juega con 11 jugadores? Porque son 11 los jugadores que están en el campo de juego. Bueno, la respuesta es sencilla. Cuando se crea el deporte, allá a mediados del siglo XIX en Inglaterra, 11 fueron los delegados que se juntaron para hacer la regla del fútbol. Como 11 eran los delegados, que estaban en la taberna de la calle de la Reina, como se llamaba, the Tavern of the Queen Street, era donde se creó la ley del fútbol. En esa taberna, 11 delegados dijeron, bueno, somos 11, 11 serán los equipos de fútbol. Y eso es lo que se mantiene hasta el día de la fecha. Por eso, para tratar de mantener estos 11 jugadores, 11 delegados del fútbol, la creación de fútbol, yo te voy a dar 11 datos claves que tenés que saber sobre la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Por ejemplo, el primer dato es el cambio de fecha. Qatar versus Ecuador será el partido inaugural. A ver, entre el 20 de noviembre y 18 de diciembre de este año se va a realizar la nueva Copa del Mundo. ¿Por qué no en junio-julio? Porque en Qatar es invierno, recién el 20 de noviembre y 18 de diciembre, y la temperatura van a estar alrededor de los 35 y 40 grados. En verano era imposible porque las temperaturas llegan a 50 grados y por eso se realiza en esta época del año. Algo inusual para la práctica del fútbol, del Mundial de Fútbol, ¿no? Siempre junio, julio, bueno, ahora será noviembre, diciembre. El cambio de la fecha inaugural, Qatar versus Ecuador, será el partido inaugural, pero esto es porque no confirmó de manera oficial, pero decidió priorizar la comodidad, ajustar los horarios para que más personas puedan ver los partidos. Así, si Qatar y Ecuador abrieran el Mundial, en el país sudamericano el partido se vería a las 5 de la mañana en su hora local. Pero el jueves 11 de agosto la FIFA hizo oficial el cambio de fecha de inicio del Mundial. Se adelantó para el 20 de noviembre el encuentro entre los anfitriones y los ecuatorianos. Ese duelo será el único día que se jugará de la 1 de la tarde del horario de Argentina en el Al-Bayt Stadium. Así que hay un cambio de horario y de día. Pero otro dato, la pelota del Mundial. La pelota oficial de Qatar 2022 se llama Al-Rila, y que significa el viaje en árabe. Se inspira la cultura, la arquitectura, las emblemáticas embarcaciones y la bandera de Qatar, aseguró la FIFA en su comunicado en el 14º balón mundialista consecutivo hecho por Adidas. ¿Cuánto va a costar la pelota del Mundial en Argentina? Y bueno, los precios van desde 10.000 pesos a 45.000, según la versión de la pelota. Pero bueno, si vos querés la normalcita, 27.000 pesos es el valor del mercado. La canción oficial del Mundial 2022, este es el tercer dato que te estoy dando de Qatar, es el Aya Aya, Mejor Juntos, es la primera canción de la banda sonora oficial del Mundial de Qatar. La estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha son los intérpretes de este tema. Diego Maradona, camerunés Roger Miller, portugués Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Cavani y el brasileño Neymar son algunas de las estrellas que aparecen en el video. La mascota del Mundial, ¿qué significa? Bueno, es la Lleve. La Lleve es el nombre que lleva la mascota, significa jugador habilidoso en idioma árabe. Así que jugador habilidoso en idioma árabe sería un Messi, sería la Lleve. Llegó el universo de las mascotas lleno de energía y está listo para llevar la alegría del fútbol a todo el mundo. La Lleve anima a todos a creer en sí mismos. Ha llegado el momento de repartir la alegría del fútbol por el mundo entero, escribió la FIFA. Bueno, el dato número 5 ya te lo dije. ¿Por qué el Mundial se juega en noviembre? Y por el hecho de las altas temperaturas. Las máximas oscilan, repito, entre 40 y 50 grados. Punto número 6. Los grupos del Mundial. Atención con los grupos del Mundial de este 2022. El grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. El grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Grupo D, para Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Grupo E, España, Costa Rica, Alemania y Japón. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Y el grupo H, con Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Este por ahí, será el último Mundial con 32 equipos. Se piensa elevarlo a una cantidad superior a los 50 equipos. Lo que hay que ver qué va a llevar a pasar, pero mientras más equipos, más negocio, más plata entrará para la FIFA. Álbum del Mundial, ahora que está hablando de las figuritas, es oficial que presentamos el álbum del Mundial, que todo se agotó en todos lados y ya están haciendo negocio. Paquete de figuritas que venían a 150 pesos, lo llegan a vender a 200, entre 200 y 250 en la reventa. Ya estamos haciendo negocio, así la inflación no la vamos a parar nunca. Panini, la empresa encargada de producir el álbum de figuritas del Mundial, ya confirmó que ya lo largó, y si bien aún no hay fecha, se especula con que esté disponible para Argentina y para el resto de Latinoamérica en su tapa blanda, tapa dura y premium de color dorado. Todo esto ya va a estar disponible, ya está en Argentina para la venta, Estamos hablando de alrededor de los 1,000 pesos el álbum, 750 pesos para ser exacto, y 150 el paquete de figuritas del álbum del Mundial. Serán 638 cromos diferentes, en los cuales estarán incluidos 50 especiales. Además, habrá 20 figuritas que tendrá una versión con una imagen del futbolista en acción y con una variación de color. Esto es los datos que se están dando sobre este del paquete de figuritas. Pero yo te voy a dar otro datito más. Vos, si querés llenar el álbum, andá sabiendo que te va a costar entre el álbum y paquete de figuritas, para completar los 638 cromos diferentes, 60,000 pesos es el cálculo que tenés que gastar para llenar el álbum de figuritas. Es todo un presupuesto. ¿Cuántas horas de diferencia, punto número 8, hay entre Qatar y Argentina? Una de las primeras cuestiones que se comienza a analizar una vez que se confirma un país como sede para una Copa del Mundo, y más cuando la fecha de la competición se acerca, es que a qué hora se transmitirán los partidos en nuestro país, teniendo en cuenta la diferencia horaria. En este caso, el horario de Qatar está 6 horas por delante del de Argentina. Punto número 9, camiseta de Argentina para el Mundial. La camiseta argentina para el Mundial, aquello que todos quieren comprar. Bajo el lema "El sentimiento de un país", Adidas hizo públicas las primeras imágenes oficiales de la nueva camiseta de la selección. Esta casaca será que lo dirigido por Lionel Scaloni, vistan en el Mundial de Qatar 2022. Está hecho con materiales 100% reciclados. La camiseta tiene dos símbolos patrios, que es la franja central en el dorso, representa una bandera vertical, y por otro lado, en la parte posterior del cuello, se estampó el sol de mayo. El precio, vos querés comprar la camiseta Mundial, bueno, andate con 20,000 pesos a cualquier casa oficial, y ahí vas a tenerlo. Y si querés la casaca suplente, también está. Es en color azul, con un azul oscuro casi llegando al negro, también en franjas verticales, y también el mismo precio. 16,000, 18,000 pesos, 20,000 si lo querés estampado con el nombre y el número de tu ídolo. Fixture para Argentina en el punto número 10 de hoy, de los 11 puntos que vamos a repasar sobre Qatar. El fixture de Argentina en fase de grupo, ¿a qué hora y con quién juegan? Argentina-Arabia Saudita, 22 de noviembre, 1 de la tarde, hora local, o sea, 7 de la mañana de nuestro país, el martes 22 a las 7 de la mañana. Argentina-México, el sábado 26 a las 4 de la tarde, hora de Argentina. Polonia, Argentina va a jugarse el miércoles 30, también a la misma hora del segundo encuentro, pero en otro estadio, o sea, 16 horas de Argentina el miércoles 30. Los partidos serán televisados por la TV pública y por los sistemas de cable conocidos como Teis Sport y también como DirecTV. 11 y punto final para este repaso de lo que es la expectativa por el Mundial de Qatar 2022. Si bien siempre es posible ser cauto, es evidente que Argentina es serio candidato a ganar el Mundial. Y lo viene demostrando desde hace rato. Se toma en cuenta el ranking FIFA de selecciones para acomodar en los grupos y los probables choques. El camino sería, si todo va bien, se enfrentaría en octavo de final por ahí a Dinamarca. En cuanto a rival serían Países Bajos, que puede también ganar a Estados Unidos. A lo que nos importa es que en semifinales, si todo va como uno cree que está encaminado, Argentina-Brasil sería uno de los partidos de las semifinales de este Mundial de Qatar 2022. Así repasamos entonces 11 puntos clave para tener en cuenta para este Mundial de Qatar, que se va a disputar desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre, y nosotros vamos a tener una cobertura especial desde allí, desde el Mundial de Qatar, con nuestro amigo y colega Federico Geli, que nos va a informar sobre lo que acontezca en el lugar de los hechos. La semana que viene hablaremos de otros temas, porque no todo es pelotita, no todo es fútbol. La expectativa es muy grande. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si esta elección de vida valdría mi fe. Si

emisora de la Universidad Tecnológica, por un lado, y la 95.7 por el otro. Que les recuerdo que 95.7 Radio Comunitaria Encuentro es la segunda emisora en la que se retransmite este programa los domingos de 20 a 23, que compartimos, que tenemos el gusto y el honor de compartir con Radio en las Madres de Plaza de Mayo, que habitualmente transmite la programación 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. El domingo nos dan un lugarcito a nosotros, así que, bueno, agradecidos. Vamos a volver el próximo domingo a la hora 20. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado de Victoria Granero y de Oscar Aguilera en la co-conducción. Estoy acompañado en la producción, si bien no está acá físicamente, en la emisora, en la ciudad universitaria, en la Facultad Regional Córdoba de la UTN, Vanessa Ríos, está produciendo el programa desde Tierra del Fuego, desde Río Grande de Tierra del Fuego. Estoy acompañado por esta querida y genial actriz de nuestro medio. Se darán cuenta, ¿no?, que tiene una creatividad más que importante. Estamos hablando de Emilce Blanco, estamos hablando del periodista Luis Abrit, estamos hablando del periodista Fernando Medina, de la Charo González Torres, nuestra jefa de mascotas. Mira, Vicky, lo que te conseguí en la semana, estuve pensando. A ver. El ángel cojo. Sí, te traje el ángel cojo, un angelito de la Navidad, cojo en el buen sentido, porque le falta una parte. Claro, no hay que aclararlo. También llamado Pugliese. Bueno, y los controles y puesta en el aire de Darío Genovese. Todos juntos, porque de este barco nadie se salva solo. Vamos hasta la hora 23, vamos cerrando. A esta hora, por lo general, nos suele visitar una amiga suya que usted no la quiere. ¡Oh! ¿Para qué la menciono? No cierren nada. Hola, María Pereira. Uy, pero no estamos por cerrar nada. Sí. Hoy estoy exultante. Sí, la vemos, está como excitadita. Sí. Por fin se está haciendo justicia. Ah, usted dice por el juicio a la yegua. Sí, no, a Cristina. Por supuesto. Claro, me imagino, debe estar contento usted como perro con dos colas. Pero sabe que se va a cagar. Usted va a tener que. Eso sí, a me la dan laxante. ¿La qué? Pero no creo. No, laxante, una forma de decir, porque no va a pasar nada, nos ha movilizado el peronismo, nos hemos alertado. Ahora, nos vamos usted, acá cagando todos los gorilas. Discúlpeme, sí, pero me sumo al programa de UTN. Somos Potencia. ¿Qué programa? No me digas, ¿estás escuchando? Mira. Somos Potencia, un programón. Digo que nuestra fuerza bien de derecha, la fuerza de la gente, le encanta. Somos a potentes. La gente. Sí, está saturando. ¿Cómo grita la puta que lo parió? Grite menos, carajo. Sí, nos está saturando los micrófonos. Después, claro. Después nos reta el Darío que saturamos. Sí. Es la emoción. Bueno, la emoción. Bueno, escúcheme. Pero baje la emoción un poco. No me diga que María Pereira de Condena 3 escucha el programa Somos Potencia los viernes acá en la UTN, el programa de rock, histórico programa de rock. No sabía, no la tenía. No estaría siendo del todo cierto. ¿Qué, cómo? Porque usted perdóneme. Sí, pero. Pero tengo una queja. Una queja, qué raro. O sea, me imagino. Una de cal y 700 de arena. Sí. ¿Qué tiene? Aparte de ser uno callejero, tomar tequila y caer redondos. La puta, ya la veo venir. Drogadicto. Ya la veo venir. Tequila, le cuento, un grupo de rock español, Me Vuelvo Loco, ¿se acuerda? Una hermosura, esa canción. Los Redondos, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. ¿De qué habla María Pereira? ¿Y qué dijo? No entiende nada. Callejero, la puta, no conoce Callejero. Justicia social. Esa palabra. No le gusta el nombre. Y bueno, esas frases hechas No me gustan para nada. Ah, ¿y cuál sería una frase? Vayan no a laburar. Claro, una frase no hecha. Comunistas. Claro, qué bueno, sí, el mismo discurso decía. Claro, y si no está hecha, ¿cómo? Claro, ¿cómo la decimos si no está hecha? Sí. Frases hechas. Casi claro. Justicia Social es la banda posterior a Callejero. ¿De qué está hablando? Nunca escuchó. No escucho. No, y no, la verdad que no. Para mí es lo mismo. Aparte, mandamos a Buenos Aires a nuestra movilera Moni Vargas. Sí, la movilera de Condena 3. No me diga, estuvo cubriendo allá en la casa de la vicepresidenta. Sí. De la innombrable. Bueno, por eso le dije a la vicepresidenta, yo sé que no le gusta que la nombre. Sí. Y todas las chicas de Palermo están encantadas con Moni lo Vargas. Que dijo Luciani. Sí. No me sorprende. ¿Por qué habla todo como presentando un festival? Claro, vos sabés qué parece, viste, en las peleas de coso, de las peleas de boxeo. Sí, eso viste, parece. En este rincón, viste, así, claro, esa onda. Sí, a todo el tiempo, así. Categoría mosca. Declamatoria estamos. Claro. Sí. Y ahora se va a derimir. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Yo no tengo ninguna duda. Bueno, si usted tiene duda. Escúcheme, le hago una preguntita, una observación. ¿No le parecieron medios grandes, viejas feas, las que lo seguían al fiscal Luciani, las que atacaban a Cristina? Ya usted que tuvo, le preguntó a Moni Vargas, porque Moni Vargas es grande, no, pero no tan vieja como esta vieja que había. No, la experiencia de esas mujeres en la vida cotidiana es inmensa. Si no deben haber salido de su casa esas mujeres. No han salido de Palermo, nunca. Claro, de Recoleta. Bueno, María Pereira, bueno, gracias, qué sé yo, no sé qué. Sí, no sé qué. Trajo música, por ejemplo. Ustedes me están echando. Sí, está bien. Pero sí. No vaya a pensar eso. Antes de irme. Sí, ¿qué quiere? Quiero recomendarles un tema fantástico. Pero lea bien, porque trae el disco, trae la carátula, trae el compa, el cassette, no sé qué trae, y no lee bien. ¿Qué? Mi producción me lo pasa. Por escrito. Bueno, ¿qué trajo para despedirnos? Y traje el grupo Correntino Chamamecero y Botí Chévere. Chévere. Chévere. Es un cuarteto. Chévere. Claro. No Chévere. Chévere. De Córdoba. Son correntinos. Correntino, Emma Cordobé. ¿De qué está hablando? Están equivocados, como siempre. ¿Pero dónde mierda tiene la radio? ¿No conoce Chévere? ¿No está programado Chévere? Tienen anunciantes. Bueno, pero usted tiene anunciantes y no sabe que Chévere es de Córdoba. ¿Cómo va a decir corriente? ¿Y por qué Chévere? Porque es Chévere. Es drújula. Claro, lo que es no me meta en esas cuestiones que yo entiendo poco. Chévere, tiene esdrújula. Entiende en todos los sentidos. Claro, sí, bueno. A mí María Pereira. Me lo pasaron. Sí, bueno. ¿Qué? ¿Me tengo que ir? Sí, claro. Ya se tiene que ir, nos estamos yendo, se termina el programa, después nos rentan. Qué poca tolerancia. No es tolerancia, no trae música, nos presenta mal la música. Nosotros de la derecha que somos tan tolerantes. Especialmente. Claro. Bueno, María Pereira, váyase, nos vemos, venga si quiere el próximo domingo, si no quiere venir más, no venga. ¡Hasta nunca! Si vuelve todos los domingos, vuelve. Gracias, querida Vicky Granero, gracias, Oscar Aguilera.